Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos. Ongi etorriak, bienvenidos una semana más. Si recordáis, en el programa anterior hicimos un repaso de las principales novedades e innovaciones de la medicina a lo largo del siglo XIX. Hablamos de los hallazgos procedentes de la microbiología o la química, el nuevo instrumental, las nuevas teorías y estrategias a la hora de enfrentarse a la enfermedad. Toda una serie de cambios que permitieron se asentase la medicina moderna. Esta semana continuamos en esa línea. Comenzaremos de nuevo en el siglo XIX y volveremos a la medicina, pero lo haremos desde otra perspectiva. El desarrollo de la medicina desde una perspectiva social, desde una perspectiva política. Hablaremos de un montón de cosas, el desarrollo del higienismo, la medicina como ciencia social, el desarrollo de la salud pública o la medicina como tecnología biopolítica. Todo ello aquí, en la Linterna de Diógenes. Comenzamos. En el programa de la semana pasada hicimos un recorrido por el desarrollo de la medicina a lo largo del siglo XIX. Vimos importantes transformaciones en el concepto de enfermedad, la relación entre los descubrimientos en ciencias como la biología o la química y el desarrollo de una medicina científica, las innovaciones tecnológicas y de método. Pero lo hicimos exclusivamente desde una perspectiva individual, de objetivación y aislamiento de la enfermedad y sus causas, una perspectiva individual tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Hoy vamos a hacer el recorrido desde una perspectiva social, colectiva. Por ello intentaremos desgranar conceptos como el de higienismo, epidemiología, medicina social o salud pública. Para ello contamos con Javier Segura del Pozo, médico salubrista del Servicio de Prevención y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Madrid y, entre otros, autor del libro Desigualdades Sociales en Salud, Conceptos, Estudio e Intervenciones. Javier, bienvenido a la Interna de Diógenes. Gracias, Akaitz. Bueno, a ver si poco a poco podemos ir desgranando un poco estos conceptos. Yendo un poco hacia atrás, en algunas regiones de Europa, durante la primera mitad del siglo XIX, tanto la mercantilización del campo como la propia industrialización provoca una migración masiva a las ciudades en busca de trabajo en las nuevas fábricas. Esta avalancha de población depauperada coincide con la necesidad de mano de obra barata, pero al mismo tiempo provoca miedo entre la burguesía, que comienza a hablar de clases peligrosas. ¿Es este el contexto en el que surge el higienismo? El higienismo es un concepto a lo mejor más polisémico. Si nos referimos a la medicina social como el momento en el que yo soy médico, es decir, los médicos, las médicas, los sanitarios somos contratados por el Estado y surge como un interés desde el Estado, podemos decir efectivamente coincide con ese fenómeno, ¿no? A ese respecto, cuando se plantea el tema del origen de la medicina social, que es un nombre que también es un sinónimo de la salud pública, que es más conocida actualmente, de la salud colectiva, etcétera, ¿no? A mí me gusta recalcar que realmente antes de que ocurriera todo este fenómeno que tú mencionabas, asociado al surgimiento del capitalismo, ¿no?, y al surgimiento de la industrialización y de la propia urbanización, ¿no? Yo quiero recordar que los médicos antes del siglo XIX eran personas que solamente atendían a los ricos, a las personas que podían pagar sus servicios. Ahí están, tenemos los grabados de los siglos XVII con esos médicos, con esos collares de encaje, etcétera, ¿no?, que atendían nada más a las clases que podían pagarlas. En aquel momento realmente la medicina, no solamente a nivel colectivo, sino a nivel individual, la medicina de los pobres no era una medicina atendida por los profesionales de la medicina como tal, sino eran atendidas por curanderos, por barberos o lo que llamamos actualmente la medicina folk, ¿no? Es decir, la medicina popular. Es en alrededor de este inicio del siglo XIX cuando el Estado se interesa por contratar los servicios de los profesionales de la medicina para abordar una nueva problemática que genera ansiedad, que genera miedo, genera una nueva necesidad. Desde ese punto de vista, a mí me gusta basarme en una visión que tiene Foucault, Michel Foucault, del origen de la medicina social. Él atribuye este interés de los poderes públicos por la medicina en tres fenómenos. Por una parte, el surgimiento de los estados modernos. Por otra parte, como tú decías ahora, el surgimiento de la industrialización y de la urbanización. Y tercero, el surgimiento de la propia clase obrera, la clase proletaria. Entonces, él atribuye que la medicina social a principios tiene tres formas, dependiendo de cada uno de estos fenómenos tengan más intensidad, ¿no? La primera sería la medicina del Estado. La segunda sería la higiene urbana o la medicina la medicina urbana, y la tercera es la medicina de los trabajadores. Si quieres me haces preguntas o desarrollo, ¿quieres que desarrolle tres temas? Sí, creo que es interesante desarrollar esto. Vale. Entonces, la primera que responde a la pregunta, yo, por ejemplo, soy un médico y como tú me has presentado al principio, soy contratado por un ayuntamiento, por el Ayuntamiento de Madrid. Esta idea de que los médicos funcionarios o empleados públicos es una idea que los oyentes tienen que saber, o seguramente lo saben, que es relativamente nueva y se sitúa alrededor de este principio del siglo XIX. Entonces, por ejemplo, en Alemania, alrededor del surgimiento del Estado alemán, empieza a hablarse de la policía médica, la Medizinische Polizei, ¿no? Entonces surge porque el Estado tiene necesidad de contar, es decir, está muy unido a la idea de la estadística. Como sabemos, la estadística viene de Estado, ¿no? Es la necesidad de que el Estado cuente, pueda contar las personas que nacen, las personas que mueren, las personas que se casan, etcétera, ¿no? Entonces hay una preocupación, por ejemplo, por la observación de la morbilidad y la mortalidad, es decir, el número de personas que enferman y el número de personas que mueren, ¿no? Es cuando surgen los primeros sistemas de estadísticas vitales, que en el caso de la medicina social son los sistemas de vigilancia epidemiológica, ¿no? Por otra parte, también es un momento, al surgir el Estado, de que hay una necesidad de normalizar la práctica y el saber médico, ¿no? Entonces, aunque está en manos de la universidad y las corporaciones médicas, hay una necesidad como de regular esta actividad médica. Es por otra razón por la que también se contratan profesionales médicos, principalmente por el Estado. Y finalmente, vemos el surgimiento de los administradores de salud, o sea, la creación de funcionarios médicos nombrados por el gobierno que asumen la responsabilidad de una región. Esa sería la primera forma, la medicina del Estado. La segunda, que en este caso Michel Foucault la sitúa en, sobre todo en Francia, a finales del siglo XVIII, es la medicina urbana, ¿no? Que es lo que tú mencionabas. Hay una preocupación, sobre todo de la burguesía urbana, porque la industrialización va unido a la atracción hacia la ciudad de masas de población, mano de obra barata, que se acumulan, o sea, o que empiezan a vivir, se concentran en zonas de la ciudad, y entonces hay una preocupación porque esto puede generar epidemias, focos infecciosos, y entonces hay una necesidad de controlar, ¿no? De analizar los lugares de acumulación y amontonamiento de todo tipo de cosas, desde cementerios, mataderos, el control de la circulación del agua, del aire, o la ubicación de los elementos como muy necesarios para la vida en común, como pueden ser la fuente, los desagües, los lavaderos. Es una época interesante porque, igual que ahora mismo para nosotros es como muy puntero, ¿no?, que un médico salubrista como yo trabaje con un urbanista para ver cómo hacemos ciudades más saludables, en el sentido de tener más carriles bicis, de tener un acceso a una alimentación determinada, sepamos que precisamente ya en esta época de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX empieza a hablarse de la necesidad de que médicos y urbanistas colaboren para hacer ciudades más higiénicas. Recordemos que es la época de la teoría miasmática todavía, por la cual se pensaba que las enfermedades se provocan por la producción de miasmas a partir de determinados elementos orgánicos. Entonces, había la idea de que si la ciudad se hacía más aireada, más higiénica, ahí el tema de la aireación era una obsesión, es decir, con las ciudades más, con las calles más anchas, en el que se colocaban los mataderos, los cementerios fuera de la ciudad, habría menos enfermedades, ¿no? Esa es la idea de la medicina urbana, la higiene urbana. Y tercero, es una idea muy interesante, es la medicina de la fuerza laboral, es la idea de que el Estado empieza a preocuparse por la salud de los trabajadores, no solamente desde una función, digamos, filantrópica, sino desde la idea de que un trabajador, cuando enferma, es mano de obra que no sirve para la producción. Con lo cual empieza a haber un cálculo, digamos, utilitarista, por el cual conviene que haya unos servicios médicos básicos para la fuerza de trabajo. Esos servicios médicos básicos a veces son organizados por las propias empresas, es decir, empieza a haber los primeros, digamos, seguros médicos de las empresas, pero también por los propios trabajadores a partir de las organizaciones de trabajadores y finalmente el Estado. O sea, es el origen de la seguridad social bismarckiana, en el que el Estado hace un cálculo y piensa que la medicina de los trabajadores, es decir, el proveer servicios sanitarios públicos, es una buena inversión. Entonces, como ves, la idea es que a partir de tres formas que están muy interrelacionadas, que es el surgimiento de los estados, el surgimiento de la urbanización y el surgimiento de la clase proletaria, surge esa idea de que debe haber una medicina con un enfoque social y colectivo. Ya desde comienzos del siglo XIX, en Inglaterra surgieron voces escandalizadas con las condiciones de trabajo y vida de la clase proletaria provocadas por la Revolución Industrial. El Parlamento inglés ordenó una comisión de investigación. Los testimonios de médicos que describían cómo el trabajo infantil en las fábricas había provocado que toda una generación de proletarios hubiese desarrollado diferentes enfermedades crónicas desde muy jóvenes, malformación de los huesos, raquitismo. Los propios burgueses industriales eran conscientes de que bajo estas condiciones ponían en peligro la propia reproducción de la fuerza de trabajo. Acompañadas de discursos moralistas y paternalistas, se iniciaron reformas legales que regulasen el trabajo. Del mismo modo, entre los círculos burgueses abundaban los discursos en torno a la degeneración de la propia clase proletaria, propensa a la blasfemia, el alcoholismo, los vicios, la desnutrición, a vivir en condiciones infrahumanas. Paralelamente se fueron creando los movimientos de reforma de las costumbres, entremezclando la caridad con la asistencia, acompañadas del intento de alejar a las clases pobres de su tendencia a la degeneración. Poco a poco, los modernos estados fueron interesándose por la cuestión social, desarrollándose la idea de la intervención en cada vez más ámbitos. Evitar las epidemias por las condiciones de hacinamiento e insalubridad de los barrios obreros fue convirtiéndose en una de las preocupaciones de los estados europeos. Por otra parte, algunos estados entendieron la necesidad de interesarse por los problemas de las masas depauperadas para evitar otro contagio, en este caso, el contagio de las ideas socialistas. Así, la clase proletaria encontró en muchos higienistas enérgicos y excepcionales testigos de su situación, si bien, en muy pocos casos, a alguien que se sintiera partícipe de su destino. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, tanto el higienismo de origen burgués como aquel más sensibilizado con la situación de la clase proletaria, fueron confluyendo con algunas de las reivindicaciones del movimiento obrero de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, terminando de cristalizar el concepto de salud pública. Poco a poco, dotar de un mínimo de infraestructuras, mejorar el acceso al agua potable, el desarrollo de un alcantarillado, la vacunación y prevención de enfermedades, el acceso a cuidados médicos, se convirtió en parte de las iniciativas de los gobiernos de finales del siglo XIX. Dentro de toda esta amalgama que yo he llamado en buena parte higienismo, que como nos has comentado tiene muchos significados, entiendo que se irían mezclando, ¿no?, diferentes estrategias de higiene privada, de saneamiento ambiental, ¿no?, incluyendo pues lo que nos has comentado, abastecimiento de aguas, alcantarillado, pero en buena parte sobre todo orientado en este caso a las nueva clase proletaria, ¿no?, de alguna forma para controlar y regular de alguna forma digamos esa fuerza de trabajo, ¿no? Sí, es interesante también esta visión porque, bueno, los que estamos trabajando en salud pública tenemos que ser conscientes que bueno, pues somos el brazo armado del Estado. Y ahí surge el tema de la función del Estado. El Estado es un instrumento que tiene siempre doble filo. Por una parte, desde estas visiones, digamos, más biopolíticas, ¿no?, es la idea de que el Estado tiene diferentes formas de control social. Y entonces, como tal, la medicina social puede ser una forma de control social. Pero también hay otra visión de la medicina social, que esta preocupación por la pobreza, por los pobres, y porque en el origen del sufrimiento de la pobreza está, en la distribución de la riqueza está el origen de muchas enfermedades, de muchas epidemias, también hay una sensibilidad, digamos, de la medicina social como rebeldía, ¿no?, como un argumentario fuerte para denunciar el propio sistema capitalista. Entonces, ahí hay algunas figuras que son médicos sociales. Siempre sacamos el ejemplo de Rudolf Virchow. Rudolf Virchow, los estudiantes de medicina y los médicos, las médicas, lo conoces más porque él era un anatomopatólogo, es decir, descubrió los cuerpos de Virchow, que es a nivel de microscopio, ¿no?, tiene una serie de significados. Yo lo estudié en mi carrera de medicina como eso, como el inventor de los cuerpos de Virchow. Pero a mí no me enseñaron que Rudolf Virchow fue también un concejal del ayuntamiento de Berlín en la época más revolucionaria, de mediados de los del siglo XVIII, que lo que hizo es denunciar de que gran parte de las epidemias, en este caso eran las epidemias de fiebre tifoidea, que estaban imperando en Alemania y también en diferentes partes de Alemania, no solamente en Berlín, sino en Silesia, tenía que ver precisamente con las condiciones de vida, con las condiciones de alcantarillado, etcétera. Él es el que bueno, dijo una frase que se ha hecho famosa, y es que la política no es nada más que la medicina a otra escala, y la medicina es una ciencia social, ¿no? Entonces, esa idea de médicos que dan el salto hacia la política porque consideran que la acción política es una acción médica a gran escala, luego se ha repetido mucho a lo largo de la historia. Yo, por ejemplo, recuerdo que para nosotros durante mucho tiempo el Virchow moderno fue Salvador Allende. Salvador Allende, el presidente de la del Chile, de la Chile Democrática, que fue que tuvo su fin en el golpe de Estado de Pinochet, no solamente era un político, sino era un médico social. Y además, antes de ser político, hizo unos estudios de medicina social imponentes. Entonces, no me quiero extender demasiado, quiero decir que la medicina social se puede conceptualizar como un elemento de control social de los poderes sobre, digamos, sobre la dinámica de la población para poder seguir ejerciendo los fines de dominación, pero también la medicina social ha sido también un potente argumentario para poder denunciar que la enfermedad tiene unos determinantes sociales concretos y que solamente si cambiamos esos determinantes sociales podemos realmente eliminar la enfermedad a nivel colectivo, ¿no? Antes de profundizar más en esto, entiendo que este desarrollo de la medicina social cambia en buena parte el concepto, ¿no?, la tarea de la medicina o de la higiene, que ya, digamos, a partir de quizás de mediados del siglo XIX, ya no se limita a atender a los pobres mediante dispositivos de beneficencia o minimizar el efecto de su degeneración, y lo digo entrecomillado, a través de medidas de higiene privada y de saneamiento ambiental, sino que comienza a abarcar a toda la población, ¿no?, y un amplio espectro de intervenciones. Es decir, la medicina se convierte, como decía Virchow, ¿no?, en una práctica política. Sí, lo que pasa es que ocurre una cosa: toda revolución hay una contrarrevolución. Es decir, cuando estamos situados en un momento en el siglo XIX con un interés fuerte por la cuestión social, por el pauperismo, por los pobres, ocurre una cosa que se llama la revolución bacteriológica, que seguramente lo habéis tratado en el pasado. Sí, es decir, de pronto, o sea, porque toda esta visión higiénica está basada en una teoría, como decía antes, que era la teoría miasmática, que era una teoría que estaba poco refinada y poco elaborada, ¿no? Entonces, digamos, los más revolucionarios, los más jóvenes en aquel entonces, ponen en cuestión la existencia de la teoría miasmática, y entonces coincide en el tiempo con el descubrimiento de los microorganismos, ¿no? Por ejemplo, con Robert Koch, como tú decías. Entonces, se descubre que hay microorganismos y que producen las enfermedades infecciosas que dan lugar a las grandes epidemias, ¿no? Y entonces hay una involución, ya no hay tanto el interés por identificar y controlar las grandes causas, como es el alcantarillado, el saneamiento, el cómo vive la gente, sino surge la idea de que la función de la medicina y también de la medicina social es descubrir qué tipo de microorganismo produce una enfermedad. Y la idea sería que si consiguiéramos una vacuna para cada uno de los organismos, habríamos solucionado el problema de las grandes lacras médicas que están en este momento preocupando. Entonces, una medicina que en ese momento, es una medicina que, como yo digo, es zoom out, es decir, que pone el foco en lo colectivo, en este caso en la organización de la ciudad, en la organización social, se vuelve una medicina zoom in, es decir, que pone el foco en lo micro, en el se vuelca en el microscopio, con la idea, entonces, de que con grandes laboratorios de bacteriología y microbiología podemos descubrir, insisto, el microorganismo responsable y conseguir la vacuna responsable. Entonces, la medicina social se vuelve bacteriológica. La obsesión en las ciudades es tener laboratorios de bacteriología para poder engendrar esas vacunas. Entonces, pasamos a una época en la que hay un desinterés por lo colectivo, por lo medioambiental, que, insisto, se refiere como algo viejuno, si podemos utilizar la palabra, algo que está basado en una teoría que en ese momento es un paradigma que fracasa. Entonces, entramos en una época que es de prácticamente finales del siglo XIX, incluso parte del siglo XX, en el que toda la atención de la medicina, no solamente la individual, sino la social, está orientada a la bacteriología. Sin embargo, vuelve a haber una crisis. Una vez que se ha controlado o que ha habido un nivel de control, y estamos hablando, por supuesto, del ámbito europeo, o si queremos llamar occidental, las grandes lacras, ¿no?, como la tuberculosis, como la malaria, como la fiebre tifoidea, etcétera, ¿no? Sin embargo, surge que hay un tipo de enfermedades, como son las enfermedades crónicas, las enfermedades degenerativas, el cáncer, que sin embargo vuelve a haber como una especie de ruptura paradigmática, ese paradigma de que la enfermedad tiene que ver con un microorganismo y con la relación entre el microorganismo y el huésped. Vemos que no existe vacunas o no se encuentra ni el bicho, digamos, ni la bacteria que tiene que ver con la diabetes, la bacteria que tiene que ver con la enfermedad cardiovascular, ni tampoco hay una vacuna contra el infarto o contra el cáncer. Es en un momento en el que la medicina vuelve a poner el foco en buscar factores de riesgo, en ese caso, factores que no se sabe cuál es el origen, pero que podría tener que ver con algo que tiene que ver con los estilos de vida, que tiene que ver con ciertos factores sociales, ¿no? Entiendo que lo que estás describiendo es primero el desarrollo de la epidemiología y lo que luego sería el paso a la epidemiología social. Hay otro paso intermedio, que es la epidemiología de los factores de riesgo. Es decir, eso tú todavía lo ves cuando vayas al médico, ¿no? Cuando vas al médico te hacen, por ejemplo, se te controla si tú tienes riesgo de padecer diabetes en el futuro o de tener un infarto. Y entonces se controla una serie de factores de riesgo individuales, ¿no? Se te pregunta qué es lo que comes, cuánto ejercicio haces al día, los antecedentes, tus antecedentes familiares, si fumas, qué hábitos tienes, etcétera. Entonces, es la idea de un tipo de medicina que es la que llamamos la medicina de los factores de riesgo, la caja negra, y ahora explicaré por qué lo de la caja negra, que fue el paradigma imperante a mediados del siglo XX y es el que yo, de alguna forma, en el que me formé en mis estudios de medicina y en lo que se siguen, por desgracia, formando muchos de los estudiantes de medicina ahora. La idea es que una enfermedad crónica está asociada a unos factores de riesgo. Y lo que hay que hacer es identificar esos factores de riesgo y controlarlos. Y la idea es interesante. Yo no digo que la actividad física o que el consumo de grasas saturadas o no saturadas no estén asociados, por ejemplo, a tener un infarto en el futuro. El problema es que estos diferentes factores de riesgo no se categorizan. Es como si se meten en una caja negra y entonces solamente se ve la entrada de los factores de riesgo y el resultado, que en este caso es enfermar. Pero no se piensa que una cosa son los factores de riesgo proximales y otra cosa son lo que llamamos las causas de las causas, los factores de riesgo distales. Voy a intentar explicarlo. Por ejemplo, el comer, la obesidad es un factor de riesgo que está claramente asociado a ciertas enfermedades. Pero el comer más o menos, o sea, la obesidad, mejor dicho, hay una distribución social. Es decir, hay más obesidad en las clases sociales bajas, hay más obesidad en ciertos grupos étnicos, hay más, y cuando viajas, si viajas por ahí, encuentras que ciertos países no es como antes, el que está muy delgado es el pobre. Normalmente el que tiene una cintura o una distribución de las grasas más sanas, si decimos así, normalmente son las personas que se cuidan, son personas de clase media y clase alta. Esto quiere decir que la obesidad tiene un determinante social por encima, y lo sabemos en la vida diaria. Uno cuando está más ansioso, cuando está más deprimido, es cuando ataca más la nevera, ¿no? Sí. Y uno está más ansioso y más deprimido cuando se encuentra más infeliz. Y normalmente uno está más estresado, más ansioso y más infeliz cuando tiene unas condiciones de vida malas, ¿no? Entonces, esa idea de que tenemos que buscar los estilos de vida, los hábitos de salud, es importante, pero tiene que estar también determinada o complejizada con la idea de que esos estilos de vida tienen que ver con las condiciones sociales. Eso es lo que no se veía en este concepto de la epidemiología de los factores de riesgo. Y esa es la idea de la caja negra. Es decir, no podemos meter el mismo factor de riesgo en, yo qué sé, ser mujer, ser de clase baja, fumar, el comer grasas, el no moverse, etcétera, ¿no? Sino porque unas causas determinan la otra. Y ahí es cuando surge lo que tú decías, la epidemiología social. Es el interés por los determinantes sociales y el interés en categorizar los diferentes factores de riesgo, ¿no? En decir, bueno, hay factores de riesgo que tienen que ver con los estilos de vida, con los hábitos de salud, pero hay un círculo más amplio, es que esos hábitos de salud tienen que ver con las condiciones de salud y los modos de vida. Y pongo otro ejemplo, que es el tabaco, ¿no? El tabaco tiene un gradiente social y de género muy claro. Es decir, como sabéis o como sabemos, el cáncer de pulmón está muy claramente relacionado con el tabaco. Cuando vemos los mapas de mortalidad por cáncer de pulmón en hombres, normalmente en los mapas, por ejemplo, una ciudad como Madrid, coinciden aquellos barrios, aquellas zonas que tienen una mayor mortalidad por cáncer de pulmón en hombres con las zonas que tienen unos peores indicadores sociales, es decir, zonas, hablemos en plata, donde vive la clase baja, ¿no? Sin embargo, y eso es lógico porque lo que reflejan es quién fumaba hace 15 o 20 años, porque como sabemos el cáncer necesita un tiempo de, digamos, de latencia entre la exposición al tóxico y el que se produce lo que es el proceso cancerígeno. Entonces, estos mapas de mortalidad de cáncer de pulmón en hombres, en Madrid, por ejemplo, responden a la situación de tabaquismo de hace 15 o 20 años, en el que, como sabemos, había y sigue existiendo un gradiente social por el cual eran los hombres de clase baja los que fumaban más que los de clase alta. Sin embargo, si nos vamos a los mismos mapas de cáncer de pulmón de mujeres, la situación es completamente diferente. Aquellos barrios que tienen un nivel social mayor, donde viven las clases sociales medias, medias altas, son donde hay una mayor incidencia de muertes por cáncer de pulmón en mujeres. ¿Y por qué es? Porque la situación en el caso de las mujeres era al contrario. Como sabemos, hace 15, 20, 30 años era más frecuente que las mujeres de clase alta fumaran que las mujeres de clase baja, ¿no? Situación que al cabo del tiempo se está invirtiendo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En el que estamos acostumbrados a un enfoque de riesgos en salud que tiene que ver con esos estilos de vida o esos hábitos de salud particulares sin que haya habido una contextualización social o una categorización social de estos hábitos. Entonces, el nuevo paradigma de la epidemiología social o llamamos de los determinantes sociales en salud, que entró muy fuertemente desde los años 80 del siglo pasado hasta ahora, hace una apuesta por esto. Es decir, volvamos a pensar que la forma como vivimos, como nos organizamos, o dónde vivimos, igual que esa misma preocupación original de la medicina social en las ciudades, es un factor muy importante para si queremos eliminar la carga de enfermedad. Ahondemos un poco más en esta relación entre las desigualdades sociales y la salud. ¿Qué es la Ley de Cuidados Inversos? La Ley de Cuidados Inversos es una ley que enuncia un médico salubrista británico, es decir, un médico de salud pública, que se llama Julian Tudor Hart, aproximadamente en 1971, que dice que cuando los servicios sanitarios se ubican en el territorio, no se ubican necesariamente en aquellos territorios donde hay más necesidades de salud, incluso que a veces es todo lo contrario. Esta preocupación surge, por ejemplo, en Gran Bretaña, cuando se ve la distribución de los GPs, de los general practitioners, de los médicos generales en el territorio, pues se ve que hay médicos y hay centros sanitarios que están muy concentrados en determinadas zonas, que es donde están las clases medias o clases medias altas que pueden pagar esos servicios sanitarios, y en ciertas zonas donde está la clase baja o bien en zonas rurales no hay esa ubicación de los servicios sanitarios. Entonces dice que sobre todo en aquellos sistemas de salud en los que se rigen por el mercado, por las dinámicas del mercado, hay una ley de atención inversa en el sentido de que los servicios se ubican en los sitios donde hay menos necesidades de salud. Y bueno, es una apuesta, por supuesto, por la planificación sanitaria y por la necesidad de intervenir en el Estado en la ubicación de esos servicios de salud. Y además, tiene otra lectura de esa ley de atención inversa, es que dentro de los servicios de salud pensemos que aquellos servicios que están basados exclusivamente en la demanda es yo trabajo, o sea, yo soy un profesional, sea enfermero, enfermera, médico, médica, y trabajo en función a lo que me viene en la consulta, lo que me llega, lo que está en la sala de espera. No siempre lo que llega, la población que llega, son la población que más lo necesita, sino que a veces es todo lo contrario, la población que más lo necesita tiene barreras de acceso a los servicios sanitarios. A partir de ahí es una llamada a decir, si somos profesionales de la salud y queremos ser eficaces, tenemos que hacer dos cosas. Primero, tener claro que los servicios de salud se ubican allí donde hay mayores necesidades, y segundo, una vez ubicados, saber que tenemos que salir fuera de los centros de salud para poder llegar a las poblaciones que más lo necesitan. Es decir, que no podemos depender exclusivamente con la demanda, con lo que me llega a mi sala de espera, sino que a veces la principal necesidad no llega a la sala de espera, ¿no? No sé si me he explicado bien. Sí, de hecho, leyendo algunos textos estos días, me he encontrado con estadísticas que hablan precisamente de eso, de clases económicamente más pudientes que tienen mucho mayor acceso, que demandan mucho más, por ejemplo, los médicos especialistas, ¿no? Que consultas de especialistas que por ejemplo, clases económicamente más depauperadas, ¿no? Sí. En ese sentido, si no me equivoco, también incluso estadísticamente se ve que las clases más pudientes incluso realizan o suponen un mayor gasto en cuanto a salud pública, contrariamente a lo que muchas veces dice el discurso dominante. Sí, hay como patrones de utilización de servicios que son diferentes, ¿no? Por ejemplo, las clases más pudientes tienen un mayor utilización de los servicios especializados, es decir, no pasan por la atención primaria. Sabemos que la atención primaria es la puerta de entrada y es la que en un sistema, digamos, construido desde las necesidades reales de la población, pues es el médico o la médica de atención primaria quien determina si puede atender esa demanda o tiene que derivarla al especialista. Es decir, hay un filtro, pero un filtro no un filtro burocrático, sino un filtro basado en necesidades en las cuales gran parte de los problemas cotidianos, se resuelven en la atención primaria, que es más barata, y no hace falta derivarla hacia la privada, hacia la especializada. Sin embargo, las clases medias y altas se suelen organizar de tal forma que evitan la atención primaria y van directamente a un esquema de medicina especializada. Luego, por supuesto, está el tema de los servicios que no son ofrecidos por parte de la sanidad pública, como es los servicios de odontología y otros servicios que tienen que por supuesto claramente hace más uso las clases altas, porque todos los servicios que suponen un pago o un copago en este caso generan barreras y generan un uso diferenciado. Estamos hablando ahora mismo de la relación entre desigualdades sociales y salud. ¿La pobreza energética también provoca riesgos para la salud? Tenemos un ejemplo muy cercano. Ahí vamos a ver, los riesgos para la salud de la pobreza energética están un ejemplo muy cercano, me refiero a la triste noticia de hace unos días de la anciana esta en Cataluña que murió porque se quemó su vivienda por la utilización de velas, ¿no? Que se le había cortado el suministro eléctrico hacía un tiempo. Es decir, esas son las noticias que más nos impactan, que son los accidentes o accidentes entre comillas, ¿no? Que surgen porque se utilizan braseros, se utilizan velas, sistemas de calentamiento, aparte de poco eficaces, poco seguros. Pero el impacto en la salud es mucho más complejo y tiene que ver con un impacto que está más escondido, que es la sobremortalidad que se da en nuestras ciudades cuando ocurren temperaturas extremas, tanto el frío como el calor. Entonces, hay un cálculo por el cual en situaciones de pobreza energética que están asociados además a situaciones de temperaturas extremas, en este caso el invierno, hay una sobremortalidad importante, sobre todo en personas mayores, sobre todo muy mayores, octogenarios, y que padecen determinadas enfermedades cardiovasculares y respiratorias, que hay algunas estimaciones que varían mucho con un rango muy mayor, pero en nuestro país algunos calculan entre 5.000 y 8.000 muertes al año atribuibles a la pobreza energética, que triplica triplica las muertes por accidentes de tráfico que tenemos tanta preocupación, ¿no?, a nivel social, ¿no? Es decir, aunque a veces es difícil hacer estimaciones, ya cada vez tenemos más evidencias que la situación de pobreza energética en nuestro país, que siempre ha existido, pero que a raíz de la emergencia social, de la crisis, está teniendo una extensión que es muy muy superior a la precedente a la crisis, está generando una incidencia no solamente a nivel de mortalidad, sino a nivel de morbilidad, es decir, de enfermedades, y por supuesto a nivel de bienestar, ¿no?, y con efectos tan muy indirectos que van hasta, en el caso de los niños, al rendimiento escolar bastante importante, ¿no? Entiendo que en situaciones de emergencia social, como el que has comentado, la gente tiene que a veces decidir, ¿no?, entre calentarse y comer, ¿no? Efectivamente. Y cualquiera de estos dos ámbitos son tremendamente importantes para la salud, porque incluso entiendo que una posición económica más o menos acomodada permite también una mejor alimentación o disponer de más tiempo para realizar una conducta saludable, ¿no?, de ejercicio y demás. Efectivamente, esa es otra, no lo he mencionado antes, lo has mencionado a ti, tú, hay estudios, por ejemplo hay un estudio concreto en Estados Unidos que habla como a veces cuando los ingresos están tan límites en el que uno tiene que decidir entre pagar la factura de la luz o comprar comida, ¿no? Se ha visto que hay casos de mala alimentación, no digo desnutrición, pero de digamos de inseguridad alimentaria e insuficiencia alimentaria, que están asociadas precisamente a la pobreza energética, que bueno, que está asociada a la pobreza, en el que hogares que precisamente por poder comer, pues deciden pues calentarse pues con mantas o ahorrar a nivel de la luz. Y al contrario, que en el caso en que se decide calentarse, pues a costa de la comida. Es decir, el tema de la insuficiencia alimentaria o de la inseguridad alimentaria alrededor de la crisis es un tema que hay una gran preocupación social con respecto a ello. Los estudios son todavía insuficientes, pero hay como una alerta de que está habiendo ahí realidades que no están suficientemente evidenciadas. Son complejas porque uno cuando asocia pobreza, como decía al principio, lo asocia con hambre y con personas delgadas. Ahora mismo tenemos que asociar pobreza con mala alimentación, que a veces es el alimentarse inadecuadamente y estar más gordo o gorda, ¿no? Eso es lo que muchas veces se dice, que bueno, la comida basura es una comida barata, es decir, irte a una hamburguesería con las ofertas que se hacen es a veces la única salida de ciertas familias frente a comprar verduras, fruta, por supuesto carne, etcétera, ¿no? O ciertos tipos de carne, en el que comer sano en este momento, bueno, siempre ha sido, pero también más en este momento, no está al alcance de todos. Por eso cuando desde Salud Pública hablamos de los programas de alimentación, decimos que no hace falta, no basta solamente con decir a la gente que tiene que comer 5 piezas de fruta o verdura al día, sino que si realmente queremos que eso no sea un brindis al sol, tenemos que ver qué dificultades hay en el día a día, la vida cotidiana de las personas, para que tengan acceso a esa alimentación sana y a unos precios adecuados. Entonces, ahí hay proyectos muy interesantes en el que se mapea el acceso a la alimentación en barrios concretos y se ve si en ese barrio concreto realmente podemos hacer esa recomendación de las 5 piezas de fruta y verdura al día, o tenemos que establecer políticas públicas que hagan posible hacer eso, porque si no, lo que creamos precisamente con esa educación para la salud, digamos, descontextualizada, estamos generando más frustración y estamos culpabilizando a las víctimas, en el sentido de que las personas que tienen dificultades para comer bien, además les remachamos diciendo que la culpa es suya porque no están teniendo unos buenos estilos de vida, ¿no? El enfoque de la medicina social trata de entender cómo las condiciones sociales y económicas impactan en la salud y enfermedad, insistiendo en su importancia en la medicina. Y desde esta perspectiva, fomentar las condiciones para conducir a una sociedad más sana. Sin embargo, como dijo Foucault, la medicina siempre fue social. Desde el punto de vista de que la emergencia del capitalismo trajo consigo muchas transformaciones, una de ellas fue la necesidad de un nuevo objeto, la fuerza productiva, la fuerza de trabajo. Es decir, el cuerpo del obrero. Según Foucault, la medicina se convirtió en una estrategia biopolítica más para ejercer control sobre el cuerpo del obrero, para mantener operativa esa fuerza de trabajo, para disciplinarla. Una tecnología de gobierno más de las que surgieron entre finales del siglo XVIII y el XIX para afrontar la nueva situación de aglomeración de masas obreras en ciudades, frente a la proletarización rural y urbana, frente a las nuevas relaciones de producción capitalista. De este modo, para Foucault, el cuerpo del obrero se convirtió en un objeto social, de interés social. De este modo, para el filósofo francés, fábricas, prisiones, escuelas y hospitales surgirían como espacios de disciplinamiento y control. Desde luego es una idea interesante, pero no necesariamente unívoca, pudiendo considerarse la medicina social o salud pública como algo más complejo, resultado de diferentes fuerzas e intereses que en ocasiones se cruzan, pudiéndose dar el caso de que en determinados periodos históricos una población sana y saludable sea un objeto compartido tanto por las clases dirigentes como por las clases populares. Desde hace ya unas cuantas décadas, la salud pública viene sufriendo un acoso y derribo desde argumentaciones que van desde su peso económico dentro del gasto público, aduciendo insostenibilidad económica, ineficiencia y demás, hasta las más filosóficas e individualistas que le achacan su papel coactivo a las iniciativas privadas, a la libertad de elección individual. Ambos argumentos son tremendamente coherentes con la ideología liberal o neoliberal. He empezado por aquí para remarcar que soy consciente de hacia dónde empujan ciertos vientos desde hace tiempo, y me querría desmarcar totalmente de esas posiciones antes de lanzarte la siguiente pregunta. ¿Es la salud pública un mero instrumento o mecanismo de control, normativización y sujeción de las poblaciones, de regulación de los procesos vitales, propio de lo que Michel Foucault denominó como biopolítica? Yo en ese sentido me voy a lo que decía al principio, es decir, igual que el Estado, igual que otras ramas o desarrollos del Estado, como puede ser la educación, pueden ser los servicios sociales, etcétera, es decir, pueden ser instrumentos de control social o pueden ser instrumentos a favor de los más humildes y a favor de la equidad, en este caso de la equidad en salud, depende cómo se utilicen, ¿no? Y depende de la posición ideológica que cada uno tenga con respecto al Estado, ¿no? Entonces, yo te puedo dar mi idea concreta es que la salud pública puede ser un instrumento importante de equidad, en el caso en el que se empuje hacia allí, pero también puede ser un elemento de control social. Te puedo poner un ejemplo, el cómo utilizó el nazismo la salud pública. Como probablemente sabrás, gran parte de los médicos en la época de Hitler estaban asociados al partido nazi. Y bueno, la forma más aberrante de control de la salud pública fueron los campos de concentración y todas las políticas eugenésicas, ¿no? que se aplicaron utilizando criterios médicos, ¿no? A la hora de aplicar esas políticas eugenésicas, ¿no? Pero por otra parte, también como te decía, en el momento en el que el Estado es ocupado, digamos, por fuerzas políticas que lo utilizan como un instrumento a favor de la equidad en salud, la medicina social puede ser un potente instrumento para dar argumentos, y también no solamente argumentos, digamos, políticos, sino para dar instrumentos y metodologías técnicas para poder reducir esa desigualdad, ¿no? Yo ahora, como te contaba al principio, estoy en el Ayuntamiento de Madrid, y un elemento fundamental, no solamente en una ciudad como Madrid, sino en cualquier ciudad de Euskadi, es también el tema de la movilidad y de la contaminación atmosférica, es decir, cómo nos organizamos en una ciudad para que sea más fácil usar la bicicleta, para que sea más fácil caminar, para ser una ciudad más humana, que sabemos que todo eso va asociado a menor contaminación atmosférica, menor incidencia en muchísimas enfermedades, no solamente a nivel de respiratorias, sino a nivel, como decía antes, que tiene con la obesidad, con la diabetes, que son epidemias que están provocando una cantidad de sufrimiento y de muertes prematuras importantes, que además tienen un gradiente social importante, es decir, que no la sufrimos igual las diferentes clases sociales. Entonces, en ese sentido, pues para mí la salud pública es una herramienta importante para poder, como decía al principio, pues repensar las grandes ciudades de una forma más humana, ¿no? Entonces, y lo mismo podéis decir con la educación o los servicios sociales, insisto, pueden ser instrumentos de dominio o pueden ser instrumentos, digamos, de liberalizador. Yo, de todas formas, cuando decías al principio el tema de la argumentación desde el liberalismo, de que la salud y la sanidad pública son caras o hay ataques con respecto a ellos, en gran parte yo creo que el liberalismo va a una, sobre todo el neoliberalismo, ¿no? Porque gran parte del surgimiento que decíamos al principio de la medicina social tuvo que ver con el liberalismo, pero la idea del neoliberalismo actual de adelgazar el Estado y de que todos esos servicios que se daban antes por el Estado se den por parte del mercado, yo creo que también lo tenemos que pensar desde ese punto de vista, ¿no? No solamente desde el punto de vista de que es dar oportunidades al negocio, ¿no? De que la educación, la sanidad o ciertos servicios sociales sean una fuente de negocio. También yo creo que tenemos que pensar, porque al neoliberalismo no le interesa de que haya funcionarios, funcionarias, que desde una serie de instrumentos que tienen, que están en poder del Estado, ¿no?, puedan de alguna forma ser agentes de cambio social. Y hay que contemplarlo desde esa forma. Es decir, yo, por ejemplo, soy una persona nacida en los 50 que he vivido en la época de la transición democrática el surgimiento de los grandes servicios públicos y lo que eso podían ser como herramientas para el cambio social. Y ahora estoy viviendo otra época en la que estoy rodeado por personas mayores. Yo, fíjate, estoy en una organización en la que la edad media es 59, 60 años. ¿Qué significa esto? Significa que los últimos gobiernos neoliberales han ido laminando la posibilidad de que haya funcionarios en los servicios públicos. Y lo mismo ocurre si te vas a educación o a servicios sociales. Somos personas ya cincuentonas, incluso sesentonas, en el que parecería que el nuevo modelo es que no exista una sanidad pública, o sea, en este caso, una salud pública, porque la diferencia entre sanidad pública se refiere a servicios sanitarios y salud pública a servicios de preventivos, ¿no? Porque parecería como que eso es algo del pasado. Entonces, no sé si te he contestado, ¿no? Sí. La idea es que, por supuesto, ¿no? Yo qué sé, si vienes desde una ideología más anarquista, pues el Estado siempre va a ser un elemento de control social y cuanto menos Estado, mejor, ¿no? Pero también pensamos que ciertas ideas se tocan con esta idea también neoliberal del Estado, sí. Cuanto menos mejor, ¿no? Efectivamente. Desde luego, es necesario reflexionar sobre la salud desde un punto de vista colectivo. Y por otro lado, desde perspectivas libertarias que has mencionado, es muy importante partir de esa perspectiva, reflexionando con seriedad si es posible crear estructuras colectivas organizadas desde abajo, eficaces que sustituyan al entramado de la salud pública ofrecida desde el Estado, porque ahora mismo es lo mejor que tenemos y no se puede caer bajo ningún concepto en la otra perspectiva, es decir, que sea un asunto privado, es decir, que lo gestione el mercado, porque esa es además una perspectiva que no quiero ni imaginar. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, Javier. Muchas gracias por ayudarnos a entender o al menos pensar conceptos como el de higienismo, medicina social o salud pública. Vale, y de otra forma, el momento publicidad. Es decir, todo esto, digo momento publicidad porque no hay ningún interés comercial detrás. Estos textos están en mi blog, se llama Salud Pública y otras dudas, y desde luego al auditorio le ofrezco si quiere ampliar o si puedo ayudar para algún tipo de investigación o de conexión o de vínculo a nivel de la glotonería intelectual, pero también del activismo, ¿no? Pues que por supuesto me tiene a su disposición y que vamos, que en este mundo en el que estamos tan achuchados y tan rodeados, lo importante es hacer redes, ¿no? Y lo importante es estar conectados diferentes profesionales, personas, activistas que tienen intereses comunes. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista hago la publicidad al blog como una herramienta, como otras muchas herramientas que hay en las redes sociales de conectarnos entre nosotros. Bueno, pues nos quedamos con esa idea de ir tejiendo redes con hilos cada vez más gruesos y más fuertes. Javier, muchas gracias. A ti, hasta luego. Thank you. hemos hablado de muchas cosas hoy y como siempre me quedo con la sensación de que nos hemos quedado cortos. Pero la idea es ofrecer un pequeño aperitivo. Luego cada uno que saque sus conclusiones, que se plantee sus propias preguntas, que se forme por su cuenta o que plantee estos temas colectivamente. Y es que un aperitivo no alimenta, pero sí que puede abrir el apetito. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene.